claro, mami, como un teneré. Bájala hasta el suelo como es. Mano arriba y pégate a la pared, que te voy a enseñar cómo acá le meto al recatete. Ese culo vale caro, mami, como un teneré. Bájala hasta el suelo como es. Mano arriba y pégate a la pared, que te voy a enseñar cómo acá le meto al recatete. En la nube tengo la atención, palo que le tiro precaución. De la gata llamo la atención y en las redes sube la mención. Pero dale que no le bajamos. Le meto de Cayetano Miñeri y si mete mano en la calle. Prendan los fili y las mujeres sin detalle. Sonido fino, mami, lo que yo te traje. Escucha esto y se pone bien salvaje. Pero dale, mami, mami, pégate. Que vengo de cero y vos sabes que lo maté. Tu gato está jodiendo y la ficha ya le saqué. Sabes que lo apagué. Pero dale, mami, mami, pégate. Que vengo de cero y vos sabes que lo maté. Tu gato está jodiendo y la ficha ya le saqué. Pa' la IP, pa' la calle, apagué. Pégate, llegaron los flights pa' que lo bailen, perreame. Quiero que te pongas a mover al instante. Somos delincuentes, pero elegantes. Estamos jonando a los parlantes. De cabrón chico buscándome pejo en la calle, el cuello lleno de brillantes. Ese culo está caro, con el máximo arriba del Camaro. Los giles tiran la vela porque estamos rompiendo con todos mis hermanos. Pa' la Argentina la película nos robamos. Tengo penetra, interesamos automática, ready por si quieren pijas malos. Porra pa' la calle, pa' mi hermano que está privado. Libertad pa' todos los presos que en la calle han paqueado. Y en breve contamos millones junto con mi hermano al lado. Porque acá somos reales, los giles por todos lados. Ven, pégate, pégate. Que me gusta cómo te pone, bebé. Sé que tú eres mala, que te gusta que te dé. Ahora el chileno está rompiendo en el RKT. Hey, yeah. Mami, lo que sube baja, pero yo nunca le bajo. Los culos hasta abajo, estamos rompiendo los bajos. Hacer billete y vacilar, baby, ese es mi trabajo. Y que los loros hablen pa' que al menos hagan algo. Ese culo vale un aparato entero. Dando vueltas por el guero, bandolero como Tego. Prendo un feeling, mami, lo quemo entero. Me sigue o no me sigue como Jayco, yeah. Pal, pal, pal, party. Ella sale ready pa'l party. Se busca su paca y no tiene su gardari. Yo quedando activo, psicoactivo, Illuminati. Si me pide fuego, le meto berraco y nasty. Berraco y nasty, le meto berraco y nasty. En la cartera tiene veneno, también la plastic. Agua para la seca y el combo de Parison. Tú lo puedes ver, este pique, este cabrón. Mafiosa, la toco y se me pone pegajosa. Me gusta que sea atrevida la cosa. Los turros con los feites ponen la gata ansiosa. Cuando ve la cartera, ella se pone mimosa. Y yo no sé lo que chantea. Si cuando me lo cruzo titubea. Se juntaron los temas para la brea. Que se acerque tu marido para ver si me frontea. Que le apago la peli y le pago. Y mami, como chupete, no vamos al garete. Activo con el combate y no volvemos hasta las 7. Te gustan los rochitos con oro en el brazalete. Y yo que vengo con ese mambo de paquete. Ella criminal como Nati. Se bajó el bikini, se ganó el kini. Ahora es millonario, cae pa'l party. Fumé, se siente chilling. Cuando está conmigo dice soy Illuminati. Encima que me llama Puti, me mueve el booty booty. Me pide que lo pique y se lo fuma como en Nupi. Estoy con el Tunechi, comprando un Versace. Pero deportivo para el encanto de la puti. Ese culo vale caro, mami, como un teneré. Bájala hasta el suelo como es. Mano arriba y pégate a la pared. Que te voy a enseñar cómo acá le meto al recatete. Ese culo vale caro, mami, como un teneré. Bájala hasta el suelo como es. Mano arriba y pégate a la pared, que te voy a enseñar cómo acá le meto al recatete. Brr. Marciane, ¿qué? Que salen de corte, nosotros somos corte. Caminando con puro maldito, será atado, todos vienen fumando. Pito, ganamos en Diego Pito, yo ready con mi copita. Y si no, wea, está difícil, ya la digo, estamos duros. Tengo para que voy a robarte tu perico. No platico y me sale de panacico. Ando buscando millones de cabros. Chico, la calle nadie me la chico. La cabra quiere de mi pico. Y se pico lógico que me envía y me escucha. Si te vemos, te sacamos la chucha. Por la mamita es que se lucha. Esto pa' que lo baile hasta en la ducha. Puede que la plata me sobre, pero antes era pobre. Me pague hasta que se escuche mi nombre. Si te pido mejor corre que con mi copa. Puede que la moneda yo te cobre. Marciane, ¿qué? Yeah, es el M96. Tú eres chiquito. Salata cabrón, Blunted Boy. A usuario. Matando recate, ¿cómo es? Que caen, te corte. Nosotros somos corte.